ustedes presten atención si quieren saber también la historia musical de Macondo. Uno de los primeros colaboradores del Gurú, que es uno de los más viejos según yo conozco, ¿no? Puede haber otros anteriores. Me dijeron de hecho que hay, dijo que hay anteriores al Gurú. El Gurú, si lo sabe, se hace el choto y no quiere mencionarlo porque le quitan relevancia. Pero hubo unos DJs anteriores al Gurú, historia que yo no conozco, y sería bienvenida si alguien la conoce, ¿no? Capaz puedo hacer el intento de recuperarla, sería maravilloso. Pero la parte que yo conozco es la del Gurú. Y uno de los primeros ayudantes que tuvo, si no el más, fue el negro Raúl. Y el negro Raúl decía, no te va a dar la oportunidad nunca porque el tipo está en su momento de gloria. Pero después nos dio algunas intervenciones, pocas, pero bueno, que son agradecidas, ¿no? Pero el negro sí, el negro intervenía. Empalme FM. Después, cuando nosotros compramos el disco de Donna Summer, el negro venía acá porque nosotros teníamos bandeja, amplificador, todo, y se ponía a jugar con este disco. En la parte que dice cuicui, que para no ser tan baguales, se llama Bad Girl. Donna Summer. Y ahora nosotros le vamos a meter unos samplers que hacía el negro. Presta atención, negro. Che, pero tengo el disco acá, en versión vinilo, impecable. No lo escucho para no rayar. Bad Girl, Donna Summer. Machacote, ¿no? Ahora que me doy cuenta, después de viejo. No era tan difícil mezclarlo, che, gurú. Era una época maravillosa. El negro está escuchando atentamente. Un día va a venir, pero ahora le vamos a cobrar si quiere participar. Empalme FM. Era el colaborador de El Gurú. Las viejas discotecas de Macondo, che. Los escenarios principales eran Nacional, La Liga y después todo el antro. Nosotros llegamos a hacer algunas movidas bailables en los galpones de Gustache, entre las bolsas de lino y de trigo, y los galpones de Terzano. Ahí brillamos nosotros, ¿viste? Que éramos la alternativa, underground. Y el bambino lo sabe bien. Telex, Moscow Disco. Todos los oyentes de la década de 70-80, che, Saris, porque dice, seguí así, no pares, no pares. Me hizo acordar otra cuestión. Son gente que está ahí promediando los 50-60, che. Después se pasan la data y los audios. Y ahí, en ese guiso, aparece la semblanza en la cabeza de gente mayor. Pero ellos son, musicalmente hablando, discotequeros. Che, qué bien que suena el empalme. Vos sabés que ahora no chequeé, pero lo voy a chequear. Viste que los software te permiten igualar una bandeja con otra mediante, ¿cómo se llama esto? Esta mierda. Bueno, el sincronismo, por golpe, por ritmo, por etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo uso mucho igual, a veces lo uso. Pero antes vos tenías que manejarte con una bandeja que no tenía ni pitch. Esto es regulación de la velocidad. Básicamente los discos long play 33 revoluciones y medio por minuto. Los de 45 RPM. Versiones estéreo, mono. Había que ajustarse al conocimiento de la música. Vos sabés que había música, había gente que sabía de música, ¿no? Estaba este Chiquilín Gurú, el Bambino, el Negro Raúl y otros. Pasarán a la historia si el empalme no los recupera. Empalme FM. Oyentes, che, de esta década, por ejemplo, el barman oficial del empalme se queda hasta altas horas de la madrugada para escuchar esta sección ochentera, setentera, ochentera, pero más sobre los 80, porque él sabe que hay música de él ahí y algunos inéditos que aparecen cada tanto, bueno, como este de Eurythmics. Here come the rain again. Suena bien, es la tercera parte de la noche, sí, es la tercera, 011. Ya 15 de noviembre de 2025. Magnífica selección musical, dice un exagerado acá. Porque viste que la música es universal, loco, de todas las décadas. Las 80 es solo una, 70 y 80. Is it raining with you? So baby, qué hacemos una emisión larga en la noche de hoy? Bueno, porque tenemos el pronóstico de Nacho Carbonero, que dice que va a llover mañana, pasado mañana, sigue el lunes, martes, miércoles, jueves. Tenemos el pronóstico actualizado. Y los días de lluvia, de tormenta, de rayo, no abrimos. Tenemos una PC muy vieja que anda bien cuando la tenemos muy, muy, muy conservada, muy cuidada, ¿no? Por ejemplo, ahora estuvimos sacando audios, lo que es una cagada también, porque vos querés escuchar un audio que te acordás que lo tenés y no lo, y está en un disco externo, y enchufar el disco externo y buscar entre miles de archivos es una cagada. ¿Ustedes piensan que exagero? Bueno, pues no. El Empalme debe tener entre 5 o 6 discos externos, promedio 500 GB cada uno, con música y audios y videos y etcétera, etcétera, etcétera. Che, Saris, vos dijiste que cada vez que sonaba este tema no quedaba nadie en las mesas. Empalme FM. Este a propósito, porque es el que me gusta a mí. Rhythm of the Night, Divarish. Pero creo que vos hacías referencia a este otro. Pero no lo voy a pasar, ¿viste? Vos hacías referencia a este. Rhythm is a Dancer. Este es de los 90, pero me gusta este de los 80. Unos bloqueos, ¿no? Bueno, es lógico, me dijo el técnico, vos tenés una tablet. Y yo pensé que tenía una supercomputadora, hay que comprar una nueva, solo 3.000, 4.000 dólares. Ritmos musicales inolvidables, pasajeros de un tiempo. Breakdance. 1984, Che Pablín. Servicio refrigerio que estás amagando. Empalme FM. Breakdancing. Más, pero no vamos a abundar, noche, la radio tiene que sorprender. Esto era breakdance, un estilo musical, si se puede llamar así, de los 80, muy fugaz, muy etéreo, muy livianón, que la gente hacía como unos ejercicios macrobióticos en la calle, con los viejos boombox, los boombox, que eso sí, son una cosa que quedó y que nosotros seguimos, bueno, como nos gusta a nosotros, nosotros lo vamos a legitimar. Los boombox, los equipos de audio con pilas, te salía una fortuna ponerle pilas a un boombox grande, 8, 10, 12, en el mejor de los casos 4 pilas grandes para que sonaran bien los boombox con casete, che. ¿Te acordás vos, Aris? Bueno, vos sos muy joven. El que se tiene que acordar es Il Bambino, que poníamos estos temas del breakdance. Era una linda música, ¿no? Incluso hoy sigue sonando linda, pero viste que sobre linduras no hay nada escrito, cada uno con su librito. Street Dance Break Machine. Recuerdo que incluso en Macondo, che, había grupos de baile, una cosa rara y un poco frivolona que se ve ahora con ojos de viejo y dice qué pelotudez, pero había grupos de baile y había profesores de baile muy precarios, no había internet, no había YouTube, no había una mierda, tenías que manejarte con lo que veías en la TV por aire, que en Uruguay, en Latinoamérica entera, era hija del yanqui y atrasada. Así y todo, nosotros construimos esta ciudad. You belong to the city. Glenn Frey. Error, gurú, pero no es importante, no es decisivo, porque este tema de Glenn Frey es You Belong to the City, o sea, vos construiste esta ciudad, tú construiste esta ciudad, y yo me refería con nosotros construimos esta ciudad con este. Batería. Empalme FM. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Recuerdo que en los 2020 teníamos al asesor de English, Ramiro, que nos corregía el toque, ¿no? Tenía un diccionario online. Que hoy día decimos cualquier cosa, ¿verdad? Starship, we build this city. We build this city. Nosotros construimos esta ciudad. Tratando de recuperar viejas canciones ocheteras, discotequeras, por supuesto, de los 80, gurú, ¿qué crees que haga? O estas nunca pasaste ninguna, porque vinieron después que vos te fuiste a la miércoles. El gurú se fue en los 80 y pico para Fray Bento. Viste que yo me acuerdo de casi todo. Y ahí agarramos la posta nosotros acá en Macondo. Pero es un tema... sin creer. Empalme FM. Este tema super harto bolichero, discotequero, che. O nunca lo sampleaste, che, gurú. Así que presta atención. Y había uno icónico del mismo grupo OMD que era este, che. Que tiene recuerdos nefastos, ¿no? El avión que bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Bueno, sobre todo Hiroshima. Enola Gay. Palme y Fime. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el taco acá. Che, para el tigre. Money to Light to Mation. Simple Red. Dale volumen, che. Said, brother, I'd like to help you, but I'm a El vital elemento, oh, money, money, money, money. Salís, el otro día el ciego estaba probando unos parlantes, enseñando unos mozalbetes. Claro, el ciego no lo sacás de los refritos, ¿no? Yo ya perdí la esperanza, pero está. ¿Quién te dice que cuando cumpla 70 empiece a investigar? Sí, estaba probando con Money for Nothing de Dire Street, que nosotros hace mil años que no lo ponemos más porque es un refrito. O sea, que poner a freír algo que está recontra frito, se te jiede, ¿no, che? Pero el loco lo sigue. Nosotros tratamos de evolucionar, de buscar música que suene original a los oídos. Che, gurú. Y che, tigre, ¿a vos que te gusta Pet Shop Boy? Escucha Opportunities. En Palme FM, buena música desde los Palmares y habla por este. Aquí suena León, MF en la Mier. Tan ancho y ajeno que es una pena quedarse con lo de siempre, ¿no? Mira gurú, mira tigre, Pet Shop Boys, Western Girl. Toda esta etapa que te estoy contando es después que se fue el gurú de Macondo, que fue una pena para nosotros, ¿no? Porque venía, si se hubiera quedado 10 años más, hubiera sido una historia brillante. Es una historia interesante, pero si hubiera quedado 10 más, hubiera sido brillante. Le vamos a enviar este registro, archivo grabado con excelente calidad, el Empalme Rock. Quizás se lo enviemos en Guapno para no perder calidad en nada. No sé, vamos a ver. A mí me suena bien también. Al gurú, a ver si recuerda esos momentos que son, ni siquiera él se debe acordar. Posteriores al comienzo de los 80, cuando parte de Macondo y quedamos a cargo nosotros de la comunidad de rockeros locales. Simple Mind, don't you forget about me. Empalme FM. I'll be alone dancing, you know it, baby. Cuando digo nosotros, digo el ciego Leandro, el paisano Curti, el negro Raúl, el bambino Daniel Benítez y otros que me estoy olvidando, che, porque soy viejo. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Lo que no me olvido es de mezclar. You take it or you leave. mezclado con uno de los mejores discos que yo conozca, The Alan Parsons Project Live. Escucha, Luigi. To the left or the right, I'm just getting around and I'm too weak to fight. Cause I don't care, it's all psychobabble rap to me. Psychobabble. Tell you about a dream that I have every night. It's a dark stereo, but I never hear it right. Take me for a fool. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días, saídos, solas, se habla con este, aquí súmale un PDF en la muñeca. FM. Oh,